a través del odio, que es el espíritu del mal, el espíritu de Satanás. El amor unis en la verdad, el odio unis en la mentira. Y tanto la verdad como la mentira separan. Viene a separar al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, porque las almas están separadas allí en el cielo. Unas sirven a Dios, otras sirven a Lucifer. Y por tanto se encarnan para una obra de Dios o para una obra de Lucifer. Jesús ya ha dado la gracia y el espíritu al hombre, y por tanto el hombre puede formar un matrimonio, una familia para Dios. Es decir, usar el sexo para llamar almas que sirven a Dios. Vivir un matrimonio para Dios, buscando el hijo que Dios quiere y trabajando en las cosas que Dios quiere para formar aquí en la tierra la familia de Dios. Para lo que hay en el cielo, también se cumpla aquí en la tierra. Como los hombres no viven así en sus vidas, en sus matrimonios, entonces viene el desbarajuste en los matrimonios, en las familias, porque se usa mal el sexo, se usa mal el cuerpo, se usa mal la vida. Se vive una vida para el hombre, para el mundo, conquistando cosas humanas, obrando obras humanas, pero sin buscar la voluntad de Dios. Todo es con un fin humano, natural, material, carnal, pero nada es con un fin divino ni espiritual. Y entonces vienen los problemas en los matrimonios y en las familias, porque se engendran hijos que no se buscan en Dios y por tanto se encarnan almas que sirven a Lucifer. Y en una misma familia ya hay almas que sirven a Dios y almas que sirven al demonio. Y esto por culpa de los papás, que no han sabido buscar en Dios el hijo, no han sabido llamar a esa alma que ya sirve a Dios en el cielo y que trae una misión divina aquí en la tierra. No han sabido buscar ese hijo por usar mal el sexo, por usar mal la gracia del matrimonio y el espíritu del matrimonio. Que el matrimonio, por ser sacramento, tiene una gracia, la de salvarse y santificarse los dos. La gracia de estar unidos a pesar de las diferencias en los pensamientos, en los sentimientos, en los deseos, voluntades, de estar unidos para salvarse y santificarse. Y por eso en el matrimonio hay que buscar a aquella persona que quiera vivir una vida espiritual y que ponga a su vida este fin de salvarse y de santificarse. Y entonces, si se usa bien la gracia del matrimonio, todo rula. Dios provee todas las cosas. Y los hijos vienen en el amor de Dios. Se encarnan almas, se conciben hijos que sirven a Dios. Un matrimonio bien vivido en la gracia de Dios, buscando los intereses de Dios, la voluntad de Dios, cumpliendo las leyes de Dios en todas las cosas, trae el carisma del amor, el don del amor, el poder del amor, que capacita a los cónyuges para amarse en Dios. Porque hombre y mujer, por el pecado original, no saben amarse. Se aman según sus sentimientos, sus deseos carnales, sus cosas humanas, pero no saben amarse en Dios. Dios da el Espíritu a los cónyuges para que se amen en Dios. Y el amor en Dios es una obra, no es un sentimiento, no es una palabrería. Es una obra divina que hacen los dos al mismo tiempo y que están unidos para esa obra divina. El amor divino es la obra de la verdad divina. Y por tanto esta obra de la verdad divina la hacen los dos cónyuges. Y entonces los dos tienen un matrimonio para Dios, en Dios, obrando solamente aquello que Dios quiere. Una obra espiritual, como fue el matrimonio de San José y la Virgen María. Un matrimonio para Dios, una obra en ese matrimonio totalmente espiritual, que supera los siglos, los tiempos, la vida de cualquier hombre, porque las obras de Dios son permanentes, son para siempre. Y el sacramento del orden del matrimonio trae los dones correspondientes del Espíritu Santo, aparte del carisma del amor y aparte de la gracia, los dones del Espíritu Santo con el cual educar a los hijos para Dios. Como las personas no viven así en la práctica y entonces se casan con cualquiera y los hijos vienen porque vienen sin buscarlos en Dios. Por eso Jesús dice, vengo a separar. Porque hay almas en ese matrimonio, en esa familia que sirven a Dios, que quieren la verdad, y hay almas que no sirven a Dios, a pesar de que sea el padre, sea mi hijo, o sea quien sea, o la nuera. Y entonces es necesario la separación. Porque no hay que estar unidos a los hombres por la carne y la sangre. No hay que estar unidos a los hombres por el sentimentalismo bobalicón que hay hoy día por todas partes. No hay que estar unidos a los hombres por las ideas que piensan o no piensan. La unión está en el amor. Es el Espíritu el que une. Pero el Espíritu no puede unir si no hay una verdad única, una verdad permanente,

pes meus es et in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes in la Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, a memoriam passiones et resurrectionis, tenetione Jesu Christi in Domini nostri, et in nomine Beate Maria Semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petris Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, noves satana salutem, et illi pro nobis intercedetur in celis, quod memoriam animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessurum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Pater omnipotente. Succipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudas et gloriam nomine suis, ad reconnoscere tuis que ecclesiae sue sante. Amen. Santi Athanasii, confessoris tui atque pontificis, quosmus Domine, anna solennitas pietati tue nos redat acceptos, ut per ec pia placationes officia, et illum beata retributio comitetur, et nobis gratia tua dona concilit. Per omnium nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te conviderat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sur sum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est secune salutare, te quid in Domine, omni tempore, sit ac potissimo die, gloriosus predicare, cum pasca nostrum immolatum est Christus, isi enim verus est agnus, qui astulit peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vita resurgendo reparabit, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum qui omni militia celesti exercitus, in oclua tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaot, plenissum cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamos ac petimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elibata. In primis quae tibi offerimus pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regit regneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et altissime nostro, et omnibus ortodoxis ad catholici, et apostolici fide cultoribus. Memento Domini, famorum famorumque tuarum. Et omnio circumstantium corum tibi fidis cognita est in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, hoc sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemption animarum suarum, por spe salutis et in comunitate sue, divi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes in primis glories et semper virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et viatorum apostolorum et martyrum tuorum, Petris Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzo, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, curum meritis precibus et concedas, ut in unibus protectiones tuem uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblazione in sepultutis in nostri, sed et cuntia familia tue quesumus in Domine, o placato sacipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione nostri ripi, et in electorum tuorum juvias grege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiant electissimi fili tui, Domine nostri Gesu Christi, qui praetequam pater etur, accepi panem in santas, ac embraram les manus suas, et labris oculis in celo te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pues quam cenatum est, accipes et tuum precarum calicem in santas, ac minales manus suas, et in tibi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis meim, nove redemptio testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque in feceritis in me memoriana facetis. Unde est memores in Domine nostri tui, sed et ples tua santa, iusti Christi fili tui in Domine nostri. Tambiate passionis in ecno dat inferis resurrectionis, sed et in celo glorios ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, et tuis donis actatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum, vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixio ac sereno vultor respicir digneris, et accepta bere, sicut accepta bere dignatus es, munera puriti justiabil, et sacrificium paterca nostri abrae, et coltivi otili sumus sacerdus tus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iubec per ferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationes sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venecionem celestis gratia repleamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse, Domine, famorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et in dormin sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus, locum refrigeri, lucis et pacis venudat precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus, familis tuis, de modetu de miserationem tuorum esperantibus, partena liquam sudaetur ad igneris, con tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Annette, Cecilia, Anastasia, et omnibus santis tuis, in tacuro nos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus elardito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas,

mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi perfume, mi dulzura, mi comida, mi alimento, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi herencia, mi posesión, mi tesoro, en el cual esté siempre fija y firme e inconmoviblemente arraigada mi alma y mi corazón. Amén. Corresponsimus in Domine puramente capiamus et Domine temporale fiam nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domine consumsit et sanguinis quem potabit, datera viceribus meis et presa laud in me, norma necerum macula, quem pura et santra vecerum sacramenta, quibus regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Quod dico vobis in tenebris, dicit te in lumine, dicit Dominus, et cum in aure auditis, et predicate super tecta, alleluia. Oremus. Deus fidelium remunerator animarum apresta, ut veate Athanasi confessoris tui atque pontificis, cuius verandam celebramus festivitate precibus indulgentiam consequamur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias, placet tibi sana trinitas, obsequium sepultutis me et presta, ut sacrificium quod oculis tuae, magis ad signo otuli, tis altabile mihi qui tornibus procibus illo otuli, sit miserante papissabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, est cum Spiritu tuo, in eius Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso facta sunt. Et in isso factum est, in il quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo missus ad Deo, qui numero erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium per verete de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non tenebris lux, et ut testimonium per verete de lumine. Et la lux vera, qui hat illuminat omnibiente inuc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non cognovit. In propria venit sui, eo non receperum. Quod quautem receperum eum diteis potestate filius Dei fili, isque creat in nomine eius, qui non hoc sanguinis, nec est voluntate carnes, nec est voluntate viri, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est et habitabit in nobis, e vidimutur in eius gloriam quasi in vita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.